7 de la tarde con un minuto. Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Estamos iniciando la charla y la meditación el día de hoy. Estamos en un programa especial, estamos haciendo programas especiales, por eso los estamos transmitiendo a través de la radio, para que los puedan escuchar quien quiera y quien pueda. Nada más que no se han subido las grabaciones, posteriormente van a estar, pero en la página de Encuentros Existenciales, ahí les avisaremos sobre estos dos programas que vamos a tener, el que ya tuvimos la semana pasada y este. Y bueno, estamos en otro encuentro existencial y estas charlas se basan en el libro de Un Curso de Milagros por el momento. Y la dinámica es abrir el libro el día de hoy, porque la semana pasada fue de el tema que nos tocó ese mismo día. Y hoy se abrió al azar y nos envió al capítulo 16, que nos habla el perdón de las ilusiones. Y hoy vamos a hablar del apartado número 7, que se titula El final de las ilusiones. Y bueno, con esto vamos a dar inicio con esta charla de Encuentros Existenciales. Y bueno, nada más para informarles que en esta charla también está participando mi perrita. Entonces, si escuchan aquí, una de las invitadas es mi perrita. Y ahí la están escuchando, probablemente la van a escuchar meditar. O sea, igual a roncar. O sus patitas. Y bueno, les voy a leer el primer párrafo del apartado 7, el final de las ilusiones, del libro de Un Curso de Milagros, en capítulo 16. Es imposible abandonar el pasado sin renunciar a la relación especial, pues la relación especial es un intento de revivir el pasado y alterarlo. Toda imaginada ofensa, todo dolor que todavía se recuerde, así como todas las desilusiones pasadas y las injusticias y privaciones que se percibieron, forman parte de la relación especial, que se convierte en el medio por el que intentas reparar tu herido amor propio. Sin el pasado, ¿de qué base dispondrías para elegir a un compañero especial? Toda elección al respecto se hace por razón de algo malo que ocurrió en el pasado, a lo que aún te aferras y por lo que otro tiene que pagar. La relación especial es una venganza contra el pasado. Al tratar de eliminar todo sufrimiento pasado, pasa por alto el presente, pues está obsesionada con el pasado y comprometida totalmente a él. Ninguna relación especial se experimenta en el presente. Y bueno, aquí les leí el primer párrafo y los primeros dos enunciados del segundo párrafo. Cuando nosotros escuchamos sobre las ilusiones, pues tenemos una idea más o menos de lo que significa una ilusión, ¿no? Cuando decimos, estoy ilusionada porque me voy a ir de vacaciones, o estoy ilusionada por mi trabajo, o porque voy a visitar a la familia de mi novio o de mi esposo, etcétera, etcétera, ¿no? Y no nos damos cuenta del peso que tiene esa palabra de ilusión. A veces lo utilizamos para un fin, según nosotros, entre comillas, un fin feliz, ¿no? Es decir, es algo padre, es algo emocionante. Sin embargo, una ilusión no es más que una mentira o algo irreal, algo que no es real, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos del pasado, estamos haciendo alusión a una ilusión. ¿Por qué? porque todo lo que nosotros ya hemos vivido no forma parte de este instante, a pesar de que en nuestra mente traemos recuerdos y se ven muy, como muy vívidos, porque si traemos un recuerdo del pasado en el que yo te dijera, a ver, ¿te puedes acordar cuando tenías aproximadamente 10 años? ¿Te puedes acordar más o menos qué es lo que hacías, a qué jugabas, qué comías, quiénes eran tus amigos en ese momento, a qué escuela ibas, quién eran tus maestros cuando tenías 10 años, cuál era tu deporte favorito, si es que lo había, o algún hobby, ¿no? Alguna actividad. Y tal vez con estas preguntas que te estoy haciendo, tal vez tu mente está rebuscando, ¿no? Está buscando esos momentos o esas memorias que forman parte o que formaron parte de ese momento pasado. Todos esos recuerdos que nosotros traemos y que en algunas situaciones tal vez añoramos, son ilusiones. Es una ilusión porque no forma parte de este instante. O sea, es algo que ya vivimos, así como estamos viviendo esto, y en otro instante más, que nosotros le llamamos futuro, nos vamos a dar cuenta que también ya vivimos esto, ¿no? Entonces, si nosotros abandonáramos el pasado, nos estaríamos liberando de muchas cargas que nos hemos puesto en nuestra mochila. Aparentemente vamos por la vida, vamos caminando sin ningún peso físico. Pero si nos ponemos a observar y analizar un poquito nuestra mente, nos daremos cuenta que traemos todavía a personas que no hemos perdonado, a recuerdos que nos causan tristeza, también a ciertas imágenes del futuro que traemos que nos dan miedo o que nos preocupan, pero que ahí están, ¿no? Y todo eso lo vamos cargando en una mochila. Esa mochila no es obviamente física, sin embargo la podemos ver cuando analizamos nuestra mente. Cuando nosotros estamos observando cualquier cosa que ahorita estemos observando, tiene una información que ya viene del pasado. Supongamos, estoy viendo ahorita el micrófono, sé que es un micrófono, entonces, ¿por qué sé que es un micrófono? Porque lo aprendí en algún momento de mi vida, y que si me preguntan, ¿cuándo conociste un micrófono? Pues la verdad no sabría decir, ¿no? Puede ser de que desde muy niña o puede ser que ya un poquito más grande, pero así vamos aprendiendo ciertas cosas y todo ese conocimiento, entre comillas, pues se vuelve parte del pasado. Por eso en este libro de Un Curso de Milagros, para las personas que son nuevas, que tal vez no tienen idea, los invito a que escuchen el primer programa, que fue la semana pasada. Ahí di una introducción sobre el libro y sobre qué se trata. Pero el punto es de que el libro nos ayuda a liberarnos de todo ese pasado o de todas esas cargas que son las que nos hacen que no estemos disfrutando de este momento. Hay muchas cosas que nos pueden alejar de vivir felices, de estar en paz, de sentirnos agradecidos. En la mañana, en el programa, hacía una pregunta y decía, les decía, si yo les preguntara ahorita cuántas veces en ese momento, ¿no? Y ahorita les puedo hacer la misma pregunta, ¿cuántas veces durante el día hasta este momento has agradecido tu vida? ¿Has agradecido el que estés aquí, o sea, viviendo lo que estés viviendo? ¿O cuántas veces has dicho qué feliz estoy? ¿O cuántas veces has dicho qué en paz me siento? ¿Y qué dichoso o qué dichosa me siento? Y dependiendo pues de la respuesta, nos podemos dar cuenta qué tan distraídos hemos estado, ¿no? Porque la finalidad o el objetivo de cada ser humano es que todos seamos en cada instante dichosos, felices, que estemos viviendo en paz y, ¿por qué no?, agradeciendo la vida, ¿no?, agradeciendo lo que estamos viviendo. Pero desafortunadamente, o sea, traemos el pasado a sabiendas que ya pasó a este momento. Relacionamos a las personas con otras personas que tal vez formaron parte de nuestro pasado y que dices tú, bueno, es que aquella persona era muy mala conmigo, y entonces conoces a alguien que hace ciertas cosas parecidas y ya los catalogamos en ese mismo canalito, ¿no? En ese mismo librito de decir, no me fío de esta persona o qué sé yo. Y también si conocimos a alguien que nos causaba mucha tranquilidad o mucha alegría o qué sé yo, mucha paz, y conocemos a alguien más y dices, ah, tiene estas facciones, cómo se expresa esto, y empezamos también a ponerlo en ese otro lado, ¿no?, en ese otro librito, y así vamos formando nuestras propias historias, nuestros propios libros, en los que ponemos el bien y el mal, en el que ponemos personas que son buenas y personas que son malas, y estamos constantemente clasificando, estamos haciendo separación, cuando lo que nos dice el libro es que la separación lo único que hace es que nos abracemos o que vayamos de la mano del ego, ¿no? Porque eso es lo que busca, separarnos. Y al hacer este libro del bien y el mal, o hacer esta separación de buenos y malos, estamos pues creyendo en la separación, estamos yéndonos de la mano del ego. Hay muchas cosas que nosotros vivimos que, por más bonitas que sean, y que si ya las vivimos, tenemos que reconocer que ya no forman parte de este instante. En este instante, nosotros podríamos darnos la oportunidad de ser dichosos en este instante. O sea, si yo les pidiera que cerraran los ojos y dijeran para sí mismo, o sea, qué agradecido estoy, o sentir el agradecimiento de la vida, sentir el agradecimiento de Dios o de tu Dios, y ver que todo lo que se está moviendo alrededor de nosotros, o todo lo que está en nuestro entorno, está girando, si lo quieres ver así, a nuestro favor. Aunque digamos, no, pues yo creo que se está equivocando el entorno, porque, o la vida o Dios, porque las cosas no me están saliendo, las cosas no están yendo por el camino donde yo espero que vayan. Y la verdad es de que siempre van a conspirar a tu favor, porque en este mundo todo es perfecto. El cómo vuelan las aves, el cómo nos comunicamos, a veces tal vez decimos, cometí este error, dije esto, y tal vez nos estamos ahí lamentando por cosas que hicimos, que dijimos o que no hicimos. Sin embargo, todo eso que hemos hecho y no hemos hecho es lo que se debía de haber hecho. O sea, cada instante está en una perfecta sintonía con el todo, que no podemos desaprovecharlo. Y cuando nosotros traemos recuerdos del pasado o preocupaciones del futuro, estamos yéndonos por las ilusiones. Una ilusión jamás va a ser verdad. Una ilusión jamás te va a dar la respuesta a lo que tú estás buscando. La única respuesta la vas a encontrar en ti, y la única respuesta verdadera, o sea, va a venir de tu ser. No va a venir de alguien que te va a venir y te va a resolver tu mundo o tus problemas. El ego, cuando escucha que nosotros estamos preocupados, que estamos angustiados, que estamos pensando y planeando muchas cosas, el ego se engrandece. Y es muy fácil darnos cuenta cuando estamos escuchando el ego, porque no estamos en paz, o sea, no estamos tranquilos. Estamos pensando en ya las cosas que tenemos que hacer, o que no hemos hecho, o que dejamos de hacer, o que hicimos y dijimos, híjole, pues yo debería estar haciendo esto como hice en otras ocasiones. Y el ego que dice, vas bien, vas bien. Sigue por ese camino, sigue preocupándote que va a llegar un momento en que ya ni vas a saber en qué momento te encuentras y vas a estar pues un poquito en la locura, ¿no? Hay un ejemplo que a mí me gusta mencionar y que lo he escuchado del Sadhguru, cuando dice que la línea de la cordura y la locura es muy delgada y que nosotros pues la estamos brincando constantemente. Cuando estamos en la cordura, pues se puede decir que vamos fluyendo con lo que la vida nos está dando. Y cuando estamos en la línea de la locura, es cuando nos enojamos, es cuando gritamos, es cuando nos estresamos, es cuando nos ponemos tristes, es cuando estamos pensando y planeando muchas cosas que no han sucedido y que pensamos que van a suceder, o que estamos recordando cosas del pasado y nos hacemos historias, ¿no? Esa es la locura. Entonces, si la línea es muy delgada y muy tenue y cada ratito estamos cruzándola, pues es necesario que nos pongamos a analizar por lo menos un instante, unos cuantos instantes al día, de decir, a ver, ¿dónde está mi mente? ¿Dónde están mis pensamientos? ¿Por qué no confío en lo que estoy viviendo? ¿Por qué creo que esto es un error? ¿Por qué creo que esto es un problema? ¿Por qué creo que esto es un castigo? O sea, ¿por qué nos hacemos esas preguntas? ¿Por qué queremos sufrir? ¿Por qué no nos decimos, a ver, ok, no entiendo por qué me está sucediendo esto o para qué me está sucediendo esto, pero voy a ir, o sea, a mi entendimiento, voy a ir aceptando lo que se me está dando? Si no me sale algo como yo esperaba, es porque así tiene que suceder. Tal vez en ese momento, tal vez en otro momento te salga algo mejor de lo que tú esperabas, o tal vez te salga lo que tú esperabas, o tal vez no te salga lo que tú esperabas, pero es como tiene que suceder. Hay muchas cosas que nosotros calificamos como que qué bien nos va, o que qué mal nos va, o que nos va más o menos, y todo esto se debe pues a las ilusiones, ¿no? Cuando decimos, ah, me ilusiona tener esto, o ya estoy planificando esto. Imagínate que estuviéramos planificando un viaje y ya pediste tus días en el trabajo, ya ahorraste, tienes todo, ya reservaste, y de repente por hora del destino, o sea, no se puede hacer el viaje, ya sea porque hubo una tormenta, te cancelaron el vuelo, o sea, cosas que dices tú, oye, yo debería estar en París hoy, y mira dónde estoy, ¿no? Y aparte no me regresaron mi dinero, bla, bla, bla, bla, bla, y se empieza a hacer como una bola de nieve que va creciendo, ¿no? Cuando realmente todo eso eran ilusiones, y si eran ilusiones, no importa lo que vaya detrás de toda la situación, porque no deja de ser una ilusión. Perdiste el dinero, era una ilusión. ¿No fuiste de viaje? Era una ilusión. ¿Por qué? Porque no está sucediendo en el momento. Todo lo que nosotros nos imaginamos que nos puede suceder y no sucede, es una ilusión. Lo que ahorita nosotros estamos viviendo, lo que ahorita estamos sintiendo, lo que estamos pensando, eso es lo que hay ahorita. Sin embargo, también los pensamientos nos pueden abrumar o también nos pueden fortalecer. No es lo mismo decirnos, uy, qué mal me va, todo me sale mal, tengo esto, no tengo esto, estoy solo, estoy sola. O sea, podemos tener esos pensamientos, decir, oye, me siento pleno, me siento fuerte, me siento orgulloso, agradecido, dichoso, con mucha luz. O sea, hasta las palabras, el solamente decirlas, hace un cambio en nuestro cuerpo, como que se empieza un poco a despertar, ¿no? Entonces, muchas veces nosotros nos decimos cosas que no estamos poniendo atención y que nos están desviando de la realidad. O sea, estamos poniendo mucho énfasis en las ilusiones. Las ilusiones no nos van a liberar. No nos van a liberar del ego. Nos van a atar al ego. Nos vamos a ir por un camino en el que va a haber pues mucho dolor, sufrimiento y todo aquello que vaya con las ilusiones, como las decepciones, como el estrés, como el dolor. ¿Por qué? Porque no estamos atentos a lo que le estamos dando a nuestra mente. ¿Qué es lo que estamos invirtiendo en nuestra mente? ¿Qué pensamientos le estamos dando? Si tú has ahorrado dinero o tú has guardado o has tenido una colección de algo que te gusta mucho, que es valioso, pero vamos a poner el ejemplo mejor de que estás ahorrando, ¿no? Uno ahorra dinero y tal vez dices, esto lo estoy ahorrando porque lo estoy invirtiendo para mí, para algo, no sé, tal vez algo te quieres comprar. Entonces, nosotros probablemente estamos invirtiendo en algo que es una mentira. Estamos invirtiendo en el ego. Estamos creyendo que todas las cosas que nosotros estamos planeando o que estamos recordando en nuestra mente son importantes, cuando no lo son. Si yo invierto la mayoría de mi día en el futuro o en el pasado, entonces, ¿qué estamos dejando para este momento presente? O sea, ¿qué es lo que hay nada más para este instante? ¿En qué nos estamos enfocando? ¿Qué es lo que estamos observando? ¿Qué es lo que estamos sintiendo? ¿Cómo nos sentimos? ¿Relajados, en paz? ¿O angustiados, o con dolor, o con miedo, o con preocupación? Siempre tenemos una oportunidad de elegir entre la verdad y la ilusión. Es muy fácil reconocer cuando estamos eligiendo las ilusiones, porque pues obviamente no nos genera paz, no nos genera tranquilidad. Y no nos genera tranquilidad ni paz, ¿por qué? Porque estamos identificados con un personaje, estamos identificados con el ego, obviamente. Cuando dejemos de identificarnos con el ego, ni siquiera vamos a tener la necesidad de estudiar todo esto. Porque la sabiduría ya la tienes. El conocimiento ya lo tienes. Si nosotros seguimos aceptando esas relaciones del ego, vamos a sentirnos aprisionados en nuestra propia vida. Vamos a sentirnos dolidos. Nos vamos a sentir que las cosas no fluyen, que las cosas no se dan, que la vida nos está castigando, que siempre damos un mal paso, qué sé yo, ¿no? ¿Por qué? Porque vamos agarrados del ego. Vamos como si tuviéramos un amigo, ¿no? Cuando estábamos en la escuela, yo creo que teníamos esos amiguitos que a veces nos decían, no, no hagas esto porque nos van a regañar. Y otros, no, no pasa nada, ¿no? Me doy cuenta que el que no pasa nada es el ego, ¿no? Y la sabiduría de tu ser, pues te dice, te habla. Hay muchas cosas muy hermosas en la vida que pasamos desapercibidos. Hay muchos mensajes que se te dan, o hay miles de milagros que se están manifestando y que no los observamos por estar metidos en nuestra mente. por permitirnos distraernos de la verdad. Uno va a elegir entre seguir pensando que lo que pensamos es real o no. Si pensamos que todos nuestros pensamientos son reales, entonces vamos a tener muchos problemas. Vamos a ver problemas en nuestra vida porque vamos a decir, esta persona está mal, yo estoy bien. Esta persona me vio mal, esta persona me dijo esto, esta persona me insultó, esta persona no me saludó, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque vamos a creer lo que nuestra mente nos esté diciendo. A mí también siempre me gusta poner el ejemplo de que si nosotros fuéramos a un país en el que desconocemos el idioma, como a China, por ejemplo, o Alemania, y alguien nos dijera algo y nos estuviera insultando, pero nos estuviera sonriente, pues tal vez nosotros estaríamos sonrientes porque no lo entenderíamos, ¿verdad? Entonces no nos tomaríamos realmente el insulto. ¿Por qué? Porque lo desconocemos. Pero como según nosotros conocemos el idioma y conocemos las facciones, si alguien en nuestro idioma nos insulta, o tenemos ya esa información de lo que es un insulto, pues vamos a reaccionar y nos vamos a enojar y tal vez vamos a discutir y nos vamos a defender y voy a decir eres malo y se hace todo un problemón. ¿Por qué? Porque nos tomamos personal ese mensaje que nos estén transmitiendo. Entonces sería muy bonito no tomarnos las cosas tan a pecho. ¿Por qué? Porque podemos decir, ok, todo lo que yo pienso no es real, así como lo que los demás piensan tampoco es real. Entonces lo que yo piense de mí o lo que la otra gente opine o piense de mí, pues la verdad no debería de ser un problema en nuestra vida. Las ilusiones nos tergiversan nuestra realidad. Y a veces las tomamos y decimos, pues es que sí, se vale que estemos planeando en futuro, porque si no planeamos, entonces, ¿qué va a pasar con nosotros? Tenemos que planificar. Es verdad que en la sociedad pues tenemos que hacer algunos planes, pero bueno, no que tenemos, pero pues se nos ha enseñado a hacer planes. Pero también tenemos que ser conscientes que todo lo que está en un futuro que ahorita no está sucediendo, o está en un momento que ahorita no está sucediendo, pues no es real y no va a llegar. Si ahorita está sucediendo, pues es el momento, ¿no? Estás viviendo en este instante. Pero si no, entonces puedes dejarlo ahí, ya lo planeaste, ok, ya, pero déjalo ahí y regresa a este momento, regresa a este instante en el que puedes dedicarte a escuchar a tu ser. Cuando uno realmente quiere escuchar esa voz que viene desde la sabiduría universal o de la conciencia universal, cuando uno realmente quiere escuchar, va a escuchar esa voz. ¿Por qué? Porque todos los mensajes están aquí. A veces uno piensa que somos innovadores, ¿no? Decir, ay, yo creé esta frase, de aquí vino, de mi meditación. Y la verdad es que toda la información ya está. Ya está a nuestro alrededor. Y lo único que nosotros hacemos es como una antenita. ¡Up! Ah, ya agarré señal, ¿no? Como la antena que agarra los canales. Ya agarró señal de tal canal y tal canal. Y así estamos nosotros. Somos una fuente de energía tan grande que podemos conectarnos con todos. Y ahorita pues yo les voy a pedir que traten de conectarse primeramente con su mente. Y vamos a analizar qué es lo que traemos ahorita en nuestros pensamientos. Observen el primer pensamiento que se les venga, sea cual sea. Tal vez es una palabra, una frase, un recuerdo o algo más específico. Tómense el tiempo que sea necesario. Va a venir el pensamiento. Una vez que ya está ahí el pensamiento, o sea, déjalo pasar. Así como cuando estás sentado viendo que pasa tal vez un carro, otro carro, o un tren que va cargado con muchos pasajeros, o un camión que va con muchos pasajeros. Si hay muchos pensamientos, así velos, déjalos pasar. Sea lo que sea, tal vez ahorita viene una preocupación, ¿y cómo voy a hacer esto? ¿Y que mañana qué voy a hacer? No sé cuál sea tu mayor preocupación. Si no te viene ningún pensamiento, piensa en algo que realmente te esté quitando el sueño. Ya sea pequeño o grande, algo que te esté incomodando o que te esté preocupando. Ahora ya lo viste, ya estás viendo ese pensamiento. Ahora te digo que ese pensamiento es una ilusión. No es real. Como no es real, déjalo pasar también. Aunque te vengan y te diga tu mente, no, como no es real, si tengo que hacer esto o esto o otro. Hasta esos pensamientos que te están diciendo, tengo que hacer esto o lo otro, déjalo pasar, no es real. Ahora te voy a pedir que cualquier pensamiento que se venga a tu mente, lo dejes pasar. Deja pasar todos los pensamientos que estén en tu mente. Tal vez no sabes cómo dejarlos pasar. Si no sabes, respira profundo por la nariz y exhala por la nariz. Inhala por la nariz y exhala por la nariz. Esto todavía no es la parte de la meditación, pero pues ya estamos integrándola un poco. ¿Para qué? Para que nos demos cuenta de que podemos estar en este instante, sin importar los pensamientos que se vengan a nuestra mente, podemos regresar a este instante. Date la oportunidad de vivir este momento pleno. Siente la plenitud de la vida en ti. Siente la gratitud de la vida en ti. Siente la paz en ti. Cualquier pensamiento que venga a distraerte, que venga a decirte que no hagas esto o lo que sea, déjalo pasar. Si no sabes cómo dejarlo pasar, te vuelvo a decir que inhales y exhales por la nariz. Y ahorita, en estos momentos que ya estamos un poquito más relajados, vamos a empezar con la meditación. Les voy a pedir que cuando escuchen el sonido del tazón tibetano, traten de respirar por la nariz y exhalar por la nariz. Van a inhalar y exhalar a su ritmo, no les voy a decir cuánto, nada más ustedes inhalen y exhalen y escuchen el sonido. Sigue haciendo una respiración profunda, inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Respira normal. Cada sonido vas a aceptar tu verdadera relación contigo mismo, con tu ser. Siente el amor de Dios, siente el amor de la vida o de la energía divina que está en ti. Si siguen pensamientos, déjalos pasar, inhala y exhala. Agradece tu existencia. Agradecele a tu Dios. Agradece por ser un ser perfecto. Y ahora inhala por la nariz. Exhala. Exhala. Inhala. Exhala. Respira normal. Date la oportunidad de agradecer por todo, hasta por las cosas que tal vez sientes un peso. Empieza a agradecerla. Agradece tal vez las personas con las que tienes algún conflicto o aquellas que te cuesta perdonar. Agradece. Aunque no puedas o no quieras, solamente agradece y di su nombre. Cuando agradecemos, si agradecemos hasta lo que nos duele, tal vez, o nos es difícil aceptar, la mochila que les dije se vacía de ese peso. Reconoce tu conexión con la energía divina. Con la sabiduría. Con la conciencia. Con tu conciencia. Y ahora vamos a empezar con la siguiente meditación de sanación. Te pido que te sientes en un lugar donde no haya distracciones. Si puedes acostarte, mejor. Si no, pues después lo pueden hacer. Vamos a empezar. Vamos a hacer unas respiraciones. Inhalar 5 segundos. Y exhalar 5 segundos. Al momento de que toque el tazón, inhala. Sigan inhalando y exhalando. Inhalen 5 segundos. Exhalen. Inhalen. Exhalen. Inhalen. Exhalen. Inhalen. Exhale. Y ahora van a inhalar y exhalar normalmente. Y ahorita extiendan sus manos Sientan las palmas de su mano. Sienten cómo fluye la energía, la sangre en su cuerpo. Cómo está calientita. Toda la energía empieza a fluir desde la cabeza hasta los dedos de los pies. Vamos a visualizar una luz blanca, radiante, que no tiene límite. Imagínense una rueda de luz que por más que le quieras ver el límite donde está, no la encuentras porque está en todo. Pero se viene y se manifiesta en una ruedita de luz, pero que está en todo. Y empieza, vamos a empezar desde los dedos de los pies. Siente cómo se mueve en las plantas de los pies, de arriba abajo, y cómo va avanzando en tus piernas, hacia tus rodillas, hacia tus muslos, hacia tus caderas. Toda esta luz es pura luz de sanación, de amor. Está llena de sabiduría. Y está ahí contigo. Siente cómo esa luz sigue subiendo. Tu cadera, a tu abdomen, a tus brazos, a los dedos de tus manos, sube hacia tu cuello, tu cara, tus orejas, tu cabeza. Toda esa luz ahí está contigo, está fluyendo. No solamente está por fuera, va y envuelve todos tus órganos internos, todo tu sistema nervioso. Todo tu sistema nervioso está en armonía, está fluyendo. Tu sistema óseo, todos tus órganos vitales, todas las células de tu cuerpo están en completa armonía y se reparan aquellas que estuvieran débiles, se llenan de fuerza. Y ahí, entre más tiempo está esa luz contigo, más relajación sientes. Inhala profundo. Exhala. Inhala profundo. Exhala. Exhala. agradecerle a todo con lo que te has identificado. Si te identificas con tu cuerpo, agradecerle tu cuerpo por toda la ayuda que te da. Agradecerle a tu corazón por latir, a tus ojos por ver, tus oídos por escuchar, tu boca, tu nariz, tus riñones. Dale las gracias por todo lo que hace por ti, tus intestinos, tu sistema reproductivo. Agradecerle a cada parte que tú le quieras agradecer, la que ha sentido alguna molestia, es el momento de agradecerle y decirle que fluya, que ahí está la energía para que ya no esté bloqueada, está fluyendo. Agradecerle a Dios por permitirte conectar, reconectar nuevamente con Él. Inhala por la nariz y exhala por la nariz. Inhala. Inhala. Exhala. Si tienes los ojos cerrados, ábrelos. Y si están abiertos, sonríe. Esa luz ahí va a estar contigo siempre, y esa luz, si ahorita quieres mandarla a alguien en particular, mándala, va a recibir lo mismo que tú estás recibiendo. Si quieres mandarla a todo el mundo, mándala. Recuerda que es ilimitada, es infinita y está para todos. Y bueno, con esto vamos a finalizar la charla y la meditación, y pues los espero el próximo miércoles de 7 a 8 de la noche. Los voy a invitar a que sigan haciendo la respiración si necesitan hacerla. Y si no, simplemente ya, pues relájense y recuerden que todo lo que pensamos no es verdad, es una ilusión. Entonces, que no te preocupe lo que estés pensando, que no te duela lo que estás pensando, porque es una ilusión. Y la verdad es la que se encuentra en ti, en tu ser. Y en esa sabiduría que viene a ti si tú decides escucharla. Entonces, la respuesta va a estar en ti, de ver cuál es la verdad. Y si quieres soltar la ilusión, y si esa es tu elección, pues bienvenido a este encuentro existencial. Me despido y hagan una última respiración y aquí nos vamos. Buenas noches.